Estamos en casa de la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor para hablar un poco acerca de su vida y de su labor como periodista. Primero que nada, quisiera que nos hablara un poco sobre su niñez. ¿Y qué nos puede decir acerca de su nombre o su familia? Y sobre su vida como periodista. ¿Cuándo y cómo nace esa inquietud por el periodismo? ¿Qué es lo que más la invita a seguir haciendo periodismo? ¿Qué diferencias se encuentra entre la sociedad de principios del siglo XX y la de finales, sobre todo en la población juvenil? ¿Y el papel de la mujer en la sociedad? Pues así terminamos una entrevista con Elena Poniatowska. Mi nombre es Nancy Esther Ramírez Corro y seguimos en comunicación. Gracias por su atención.